Sección 85 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 6, capítulo 35. Aumentó las escuelas, hizo leyes para el buen gobierno. Hablando de este Inca, el padre Blas Valera dice en suma lo que sigue: muerto Viracocha Inca y adorado por los indios entre sus dioses, sucedió su hijo el gran Titu, por sobrenombre Manco Capac. Llamóse así hasta que su padre le dio el nombre Pachacutec, que es reformador del mundo. El cual nombre confirmó él después con sus esclarecidos hechos y dichos, de tal manera que de todo punto se olvidaron los nombres primeros para llamarle por ellos. Este gobernó su imperio con tanta industria, prudencia y fortaleza, así en paz como en guerra, que no solamente lo aumentó en las cuatro partes del reino que llamaron Tabantinsuyu, mas también hizo muchos estatutos y leyes, las cuales todas confirmaron muy de grado nuestros católicos reyes, sacando las que pertenecían a la honra de los ídolos y a los matrimonios no lícitos. Este Inca, ante todas cosas, ennobleció y amplió con grandes honras y favores las escuelas que el rey Inca Roca fundó en el Cosco, aumentó el número de los preceptores y maestros, mandó que todos los señores de vasallos, los capitanes y sus hijos, y universalmente todos los indios de cualquier oficio, que fuesen los soldados y los inferiores a ellos, usasen la lengua del Cosco y que no se diese gobierno, dignidad ni señorío, sino al que la supiese muy bien. Y porque ley tan provechosa no se hubiese hecho de balde, señaló maestros muy sabios de las cosas de los indios para los hijos de los príncipes y de la gente noble. No solamente para los del Cosco, mas también para todas las provincias de sus reinos, en las cuales puso maestros que a todos los hombres de provecho para la república enseñasen aquel lenguaje del Cosco. De lo cual sucedió que todo el reino del Perú hablaba una lengua, aunque hoy, por la negligencia, no sé de quién, muchas provincias que la sabían la han perdido del todo, no sin gran daño de la predicación evangélica. Todos los indios que obedeciendo esta ley retienen hasta ahora la lengua del Cosco son más urbanos y de ingenios más capaces, los demás no lo son tanto. Este Pachacutec prohibió que ninguno, sino los príncipes y sus hijos, pudiesen traer oro ni plata, ni piedras preciosas, ni plumas de aves de diversas colores, ni vestir lana de vicuña, que se teje con admirable artificio. Concedió que los primeros días de la luna y otros de sus fiestas y solemnidades se adornasen moderadamente, la cual ley guardan hasta ahora los indios tributarios que se contentan con el vestido común y ordinario y así excusan mucha corruptela que los vestidos galanos y soberbios suelen causar. Pero los indios, criados de los españoles y los que habitan en las ciudades de los españoles, son muy desperdiciados en esto y causan mucho daño y mengua en sus haciendas y conciencias. Mandó este Inca que usasen mucha escaseza en el comer, aunque en el beber tuvieron más libertad, así los príncipes como los plebeyos. Constituyó que hubiese jueces particulares contra los ociosos holgazanes. Quiso que todos anduviesen ocupados en sus oficios o en servir a sus padres o a sus amos o en el beneficio de la república. Tanto que a los muchachos y muchachas de 5, 6, 7 años les hacían ocuparse en alguna cosa conforme a su edad. A los ciegos, cojos y mudos que podían trabajar con las manos los ocupaban en diversas cosas. A los viejos y viejas les mandaban que ojeasen los pájaros de los sembrados, a los cuales todos daban cumplidamente de comer y de vestir de los pósitos públicos. Y porque el continuo trabajo no les fatigase tanto que los oprimiese, estableció ley que en cada mes, que eran por lunas, hubiese 3 días de fiesta, en las cuales se holgasen con diversos juegos de poco interés. Ordenó que en cada mes hubiese 3 ferias de 9 en 9 días para que los aldeanos y trabajadores del campo, habiendo cada cual gastado 8 días en sus oficios, viniesen a la ciudad, al mercado, y entonces viesen y oyesen las cosas que el Inca o su consejo hubiesen ordenado. Aunque después este mismo rey quiso que los mercados fuesen cotidianos, como hoy los vemos, los cuales ellos llaman catu, y las ferias ordenó que fuesen en día de fiesta, porque fuesen más famosas. Hizo ley que cualquiera provincia o ciudad tuviese término señalado que encerrase en sí los montes, pastos, bosques, ríos y lagos y las tierras de labor, las cuales cosas fuesen de aquella tal ciudad o provincia en término y jurisdicción perpetua, y que ningún gobernador ni curaca fuese osado a las disminuir, dividir o aplicar alguna parte para sí ni para otro, sino que aquellos campos se repartiesen por medida igual, señalada por la misma ley en beneficio común y particular de los vecinos y habitadores de la tal provincia o ciudad, señalando su parte para las rentas reales y para el sol, y que los indios arasen, sembrasen y cogiesen los frutos, así los suyos como los de los erarios de la manera que les dividían las tierras, y ellos eran obligados a labrarlas en particular y en común. De aquí se averigua ser falso lo que muchos falsamente afirman, que los indios no tuvieron derecho de propiedad en sus heredades y tierras, no entendiendo que aquella división se hacía no por cuenta ni razón de las posesiones, sino por el trabajo común y particular que habían de poner en labrarlas, porque fue antiquísima costumbre de los indios que no solamente las obras públicas, mas también las particulares, las hacían y acababan trabajando todas ellas, y por esto medían las tierras para que cada uno trabajase en la parte que le cupiese. Juntábase toda la multitud y labraban primeramente sus tierras particulares en común, ayudándose unos a otros, y luego labraban las del rey. Lo mismo hacían al sembrar y coger los frutos y encerrarlos en los pósitos reales y comunes. Casi de esta misma manera labraban sus casas, que el indio, que tenía necesidad de labrar la suya, iba al consejo para que señalase el día que se hubiese de hacer. Los del pueblo acudían con igual consentimiento a socorrer la necesidad de su vecino y brevemente le hacían la casa. La cual costumbre aprobaron los incas y la confirmaron con ley que sobre ella hicieron. Y el día de hoy muchos pueblos de indios, que guardan aquel estatuto, ayudan grandemente a la cristiana caridad. Pero los indios avaros, que no son más de para sí, dañan a sí propios y no aprovechan a los otros, antes los tienen ofendidos. Capítulo 36. En suma, este rey, con parecer de sus consejos, aprobó muchas leyes, derechos y estatutos, fueros y costumbres de muchas provincias y regiones, porque eran en provecho de los naturales. Otras muchas quitó que eran contrarias a la paz común y al señorío y majestad real. Otras muchas instituyó de nuevo contra los blasfemos, parricidas, fratricidas, homicidas, contra los traidores al Inca, contra los adúlteros, así hombres como mujeres, contra los que sacaban las hijas de casa de sus padres, contra los que violaban las doncellas, contra los que se atrevían a tocar las escogidas, contra los ladrones de cualquiera cosa que fuese el hurto, contra el nefando y contra los incendiarios, contra los incestuosos en línea recta. Hizo otros muchos decretos para las buenas costumbres y para las ceremonias de sus templos y sacrificios. Confirmó otros muchos que halló hechos por los incas sus antecesores, que son estos: que los hijos obedeciesen y sirviesen a sus padres hasta los 25 años. Ninguno se casase sin licencia de sus padres y de los padres de la moza. Casándose sin licencia, no valiese el contrato y los hijos fuesen no legítimos. Pero si después de habidos los hijos y vivido juntos los casados alcanzasen el consentimiento y aprobación de sus padres y suegros, entonces fuese lícito el casamiento y los hijos se hiciesen legítimos. Aprobó las herencias de los estados y señoríos conforme a la antigua costumbre de cada provincia o reino, que los jueces no pudiesen recibir cohechos de los pleitantes. Otras muchas leyes hizo este Inca de menos cuenta, que las dejó por excusar prolijidad. Adelante diremos las que hizo para el gobierno de los jueces, para contraer los matrimonios, para hacer los testamentos y para la milicia y para la cuenta de los años. En estos nuestros días, el visorrey, don Francisco de Toledo, trocó, mudó y revocó muchas leyes y estatutos de los que este Inca estableció. Los indios, admirados de su poder absoluto, le llamaron segundo Pachacutec, por decir que era reformador del primer reformador. Era tan grande la reverencia y acatamiento que tenían a aquel Inca que hasta hoy no pueden olvidarle. Hasta aquí es del padre Blas Valera, que lo hallé en sus papeles rotos. Lo que promete decir adelante de las leyes para los jueces y para matrimonios y testamentos, para la milicia y la cuenta del año, se perdió, que es gran lástima. En otra hoja hallé parte de los dichos sentenciosos de este Inca Pachacutec, son los que siguen. Cuando los súbditos y sus capitanes y curacas obedecen de buen ánimo al rey, entonces goza el reino de toda paz y quietud. La envidia es una carcoma que roe y consume las entrañas de los envidiosos. El que tiene envidia y es envidiado, tiene doblado tormento. Mejor es que otros, por ser tú bueno, te hayan envidia, que no que la hayas tú a otros por ser tú malo. Quien tiene envidia de otro, a sí propio se daña. El que tiene envidia de los buenos, saca de ellos mal para sí, como hace la araña en sacar de las flores ponzoña. La embriaguez, la ira y locura corren igualmente, sino que las dos primeras son voluntarias y mudables, y la tercera es perpetua. El que mata a otro sin autoridad o cosa justa, a él propio se condena a muerte. El que mata a su semejante, necesario es que muera, por lo cual los reyes antiguos, progenitores nuestros, instituyeron que cualquiera homiciano fuese castigado con muerte violenta, y nos lo confirmamos de nuevo. En ninguna manera se deben permitir ladrones, los cuales, pudiendo ganar hacienda con honesto trabajo y poseerla con buen derecho, quieren más haberla hurtando o robando, por lo cual es muy justo que sea ahorcado el que fuese ladrón. Los adúlteros, que afean la fama y la calidad ajena y quitan la paz y la quietud a otros, deben ser declarados por ladrones y, por ende, condenados a muerte sin remisión alguna. El varón noble y animoso es conocido por la paciencia que muestra en las adversidades. La impaciencia es señal de ánimo vil y bajo, mal enseñado y peor acostumbrado. Cuando los súbditos obedecen lo que pueden, sin contradicción alguna, deben los reyes y gobernadores usar con ellos de liberalidad y clemencia, mas de otra manera de rigor y justicia, pero siempre con prudencia. Los jueces que reciben a escondidillas las dádivas de los negociantes y pleiteantes deben ser tenidos por ladrones y castigados con muerte como tales. Los gobernadores deben advertir y mirar dos cosas con mucha atención. La primera, que ellos y sus súbditos guarden y cumplan perfectamente las leyes de sus reyes. La segunda, que se aconsejen con mucha vigilancia y cuidado para las comodidades comunes y particulares de su provincia. El indio que no sabe gobernar su casa y familia, menos sabrá gobernar la república. El este tal no debe ser preferido a otros. El médico o herbolario que ignora las virtudes de las hierbas, o que sabiéndolas de algunas no procura saberlas de todas, sabe poco o nada. Conviénele trabajar hasta conocerlas todas, así las provechosas como las dañosas, para merecer el nombre que pretende. El que procura contar las estrellas, no sabiendo aún contar los tantos y ñudos de las cuentas, digno es de risa. Estas son las sentencias del Inca Pachacutec. Decir los tantos y ñudos de las cuentas fue porque, como no tuvieron letras para escribir ni cifras para contar, hacían sus cuentas con ñudos y tantos. Fin de la sección 85.